La fuerza de la imagen permite que todos los mensajes conecten directamente con el inconsciente. Modifican la percepción de la realidad con elementos audiovisuales y generalmente no se trata de provocar reacciones reflexivas o de producir material con fines artísticos. Se trata de vender una realidad que no existe. De la mañana, 8 minutos, y ese toc toc que escuchás es Santiago Marino, que ya golpeó la puerta, se metió en este estudio y está dispuesto a darle lugar a su columna Fuerte al Medio. Buenos días, Santi, gracias por venir por este día tan lluvioso. De nada, deberíamos seguir hablando de tenis en vez de hablar de estas cosas que nos van a poner mal, ¿no? Nos agarró la presentación, la intro de la columna hablando de nuestras épocas tenistas, las mías pasadas y las tuyas muy vigentes, por cierto. Sí, más por voluntad que por talento y prestación física, pero es cierto. Sí, de hecho, si me seguís en Instagram, soy un tenista. ¿Cuál es tu mejor golpe, Santiago Marino? El drive invertido, pero recordá que soy zurdo, además. Ah, mira, vos sabés que en una época, no voy a hacer alarde, pero solo te puedo decir que me decían que tenía el revés de fondo de Gabriela Sabatini. Qué grande, todo lo que sea Gabriela Sabatini está bien. Acá fundamos la iglesia sabatiniana, ¿sí? Así que cualquier cosa que se diga en contra de Gabriela Sabatini, vamos a salir a defenderlo sin ningún tipo de... No necesitamos pruebas, somos como vayan, Patricia Bullrich. A donde vayan los iremos a buscar a los que hablan mal de Gabriela Sabatini. Obviamente. Santi, recién estábamos hablando con Alejandro Wall, estábamos metidos acá en este tema que tiene que ver justamente con estas redes de trata, con estas redes de prostitución infantil que tuvo lugar en el club de River, en el club de River también y en el club de Independiente. El caso más resonante ha sido este que hemos tratado con Alejandro recién. Nos preguntábamos un poco sobre el rol de los medios. Esta semana fue bastante candente por la manera en la que las acusaciones volaron sin ningún tipo de argumentos de un lado al otro y de repente personajes de la farándula comenzaron a tomar protagonismo frente al caso y frente a la situación tan dolorosa que ya en sí misma es para los pibes que están involucrados en el caso. ¿Qué lectura podemos hacer? Un poco como tratando de continuar o seguir trazando un análisis posible en el marco de esto que viene sucediendo. Sí, iba a ser el tema de la columna y hay una noticia, no de último momento, pero sí reciente, que nos ocupará gran parte de la columna de hoy. Pero en parte tenemos la preocupación y el enfoque fuerte al medio en esto que vos presentás y que a mí me parece interesante pensarlo desde algunas estructuras que nosotros instalamos en Fuerte al Medio con casi 15 años de análisis sobre los medios de comunicación y sobre lo que pasa con estas cosas. La primera, y que quedó muy claramente establecida esta semana, es que una cosa es la superficie discursiva, la agenda de los medios y el modo en que los medios de comunicación masivos, la radio, la televisión, trabajan estos temas, y otro es la vida real, digamos, ¿no? El campo de lo real distinguido del campo de los medios. Por los grados de responsabilidad que esto implica y por la diferencia de cómo una y otra cosa, una y otra agenda llegan e interpelan la vida de las personas. No es lo mismo soplar que chupar, lo hemos dicho toda la vida. Quiero decir, a las risas, miembros de la farándula en pos de una producción que busca competir por el rating, un rating que es el indicador casi que se muere de la TV abierta, puede tratar con muy poca responsabilidad, con efectos muy nocivos, sobre todo sobre las víctimas de delitos tan relevantes, esta temática, y hacer lo que los medios hacen con eso, que es farandulizarlo, establecer estereotipos, volverlo irrelevante, como si estuviéramos hablando de cualquier otra cosa que no implica que se le cague la vida a nenes y nenas. Y por otro lado es lo que pasa en sede judicial, y claramente en la conferencia de prensa que dio la fiscal durante esta semana se planteó, miren, de todas esas personas que se hablan en los medios, no hay ni uno en el proceso judicial que estamos analizando que tiene que ver con menores y que tiene que ver con muchos cuidados que hay que tener incluso para informar. El segundo elemento es la responsabilidad social que tiene el trabajo del periodista y que también queda diluido en el modo en que se ejerce periodismo hoy, sobre todo en los grandes medios masivos. Porque cuando nosotros analizamos en columnas históricas de Fuerte al Medio que el periodismo es una actividad con responsabilidad social, que se ejerce con condiciones muy flexibles, laborales, siempre estamos preocupados por los trabajadores de los medios, en estos días por los compañeros de Radio El Mundo, etc. Pero también somos muy críticos de cómo trabajan los periodistas, sobre todo los de renombre, los que salen en la televisión, etc. Porque digamos, cuando uno informa sobre este tipo de cuestiones, tiene que saber que está operando sobre la vida cotidiana de aquellos que están involucrados en la cuestión. Y entonces debe ejercerse con responsabilidad el manejo de este tipo de información. No es lo mismo decir en un bar, en la calle, en un comentario, en un ámbito compartido, ni siquiera en las redes sociales, por ejemplo, si vos no sos alguien relevante y que trabaja con medio de comunicación, que hacerlo en términos profesionales, digamos. Me parece que este periodismo, que además tiene como cada vez más asignado el rol de fiscal de la nación y que entonces puede establecer condenas mediáticas frente a procesos judiciales que no cumplen todos los requisitos, no estoy hablando de Lula en Brasil, sino de los políticos en la Argentina, sale a las risas a hablar de pedofilia, trata, etcétera, como si no fuera algo muy relevante sobre lo que hay que chequear y trabajar muy profesionalmente. Y de nuevo, ahí quedan desnudos, en este contexto quedan desnudos, y a mí me parece que es como esas dos caras por las que podríamos entrarle, ¿no? Por un lado, la necesidad de comprender que los procesos judiciales tienen sus lógicas, sus tiempos, y son los espacios en donde efectivamente suceden las cosas, y otro es lo que los medios hacen con eso, que en general implica despolitización, farandulización y reducción de lo humano que está involucrado en ese contexto. Y por otro lado, la responsabilidad social del trabajador periodista, que es interesante, cuando se sienten tocados, interpelados, llaman a hay que seguirlo, no se puede acusar a nadie sin pruebas, etcétera. Digo, los mencionados en este caso han construido parte de sus fortunas en base a operaciones de los servicios de inteligencia y ahora les tocó a ellos. Bueno, tal vez esté bueno para que se den cuenta cómo hay que trabajar profesionalmente. Sí, también en ese rol que, como decíamos, a veces es el árbol que busca tapar el bosque, a veces es el show que va tapando la relevancia y la crudeza de los casos, y también la manera en la que se opera para reivindicar a determinadas figuras. Lo primero que me viene a la mente es el rol de Bambino Veira. Digo, acusado, con condena, etcétera, el tipo se convirtió en diferentes programas con un altísimo contenido de machismo, con un altísimo contenido de violencia también, porque estamos hablando de machismo, estamos hablando de violencia, y sin embargo el tipo se convierte en un héroe, uh-huh. Con una condena, una condena nada más y nada menos que por abuso. O sea, estamos hablando de personajes que también se van como licuando un poco en la gravedad de sus hechos y se van reivindicando o redimiendo a partir de lo que puede producir el medio. Sí, bueno, la máquina televisiva hace con lo que sucede lo que necesita a partir de sus herramientas. Y a Veira lo convirtió en un personaje televisivo. En ese sentido es que lo cataliza, digamos, ¿no? Lo pasa por la procesadora, quita las puntas que pueden molestar y entonces nos reímos de un grandísimo contador de anécdotas, muy atractivo para escuchar, muy televisivo y muy televisable, que son los dos elementos que tienen que tener los personajes. Digo, pensando en alguien que tiene un proceso judicial y que atravesó una pena, que estuvo en cana por abusar un menor, o alguien que podría tener las mismas características televisivas y que no y estuvo en cana por otras cosas, Guillermo Coppola. Digo, para la tele son dos grandísimos contadores de anécdotas que se han rodeado por figuras muy emblemáticas del mundo del fútbol cuando no la fueron. Veira fue un grandísimo jugador de fútbol, etcétera. Y son lo mismo para... Y amado como de té por los hinchas de San Lorenzo, que más de una oportunidad... Y de River también. Claro, más de una oportunidad me ha dicho, bueno, me ha dado tantas alegrías para el club que la verdad es que yo no puedo cuestionar lo que pasó en la causa judicial. Pero de nuevo, ahí recordemos, nosotros hemos dicho muchas cosas de los medios en casi 15 años. Algunas sirven como, bueno, estas son herramientas para que nuestros oyentes las apliquen a su análisis cotidiano. Una principal es que los medios de difusión masiva, los medios tradicionales que todavía dan respuestas viejas a procesos nuevos, pero son los únicos que tienen respuestas, tienen tres características centrales. Dan y quitan visibilidad. Definen el sentido de la representación de aquello a lo que visibilizan y legitiman/deslegitiman aquello que visibilizan. Esos tres atributos son indiscutibles. No los tienen ni siquiera los políticos, que son como los otros actores públicos, económicos y socioculturales que pueden establecer discursos. Pensemos hacia atrás. Muchas veces nosotros analizamos que uno de los rasgos que tenía la comunicación política del kirchnerismo, fundamentalmente con Cristina Kirchner, pero también con Néstor Kirchner, era subirse al ring donde los medios imponían las condiciones con las que se habla de los temas. De hecho, uno podría reducir el kirchnerismo a una palabra, que es conflicto, conflicto político, conflicto económico, etc. Y su conflicto con los medios fue parte central de su forma de constituir. Ni siquiera con todos los fierros del Estado con toda la guita del Estado, el kirchnerismo logró reducir esa capacidad de los medios de comunicación privados comerciales, que tienen esa capacidad, y que además es una capacidad permanente, porque los procesos políticos terminan y la capacidad de los medios todavía sigue vigente. Insisto en esta idea: dar y quitar visibilidad a los procesos, definir el sentido de aquello que representan, es decir, definir cómo aparece aquello que deciden que aparezca, y legitimar / deslegitimar en ese proceso. Y eso lo hacen con todo. Lo hacen con un nieto que puede ser candidato a presidente, lo hacen con un nieto que fue pedófilo y estuvo en cana, pero si es un personaje televisivo lo licuamos, y lo hacen con acontecimientos noticiosos tan relevantes como los de estos últimos días. Y por supuesto que, y esto es una cuestión interesante y que celebramos, porque militamos en ella más o menos directamente y porque además tenemos una perspectiva parecida, hay ocasiones en donde se le filtran temas a los medios que tienen que terminar de hablando de aquello que no deciden poner en la agenda. Pensemos, el movimiento de lucha de las mujeres en sus múltiples facetas, manifestado desde Ni Una Menos hasta la Marcha de las Mujeres, que hoy tiene como esta presencia constante que terminó con Luciana Péquer en Intruso, digo, por pensar en un elemento casi anecdótico. Lo menos pensado. Bueno, ¿qué pasa cuando eso sucede? Y los medios quedan desnudos. O sea, de nuevo, es como aquello que dice Sarlo respecto del macrismo. No tiene lenguaje para hablar de derechos humanos. Bueno, son muy pocos los que en los medios tradicionales y con visibilidad, con capacidad, con firma emblemática, tienen discurso para hablar de este tipo de fenómenos y no caen en los clichés con los que necesariamente funcionan los medios, que es volver televisivo / televisable este tipo de acontecimientos, licuar, farandulizar, y terminamos hablando de Natasha Haidt y si está loca o si trabaja para no sé quién, y no de lo denso que hay en la trama de, por ejemplo, qué pasa con los pedófilos y los pibes que viven en condiciones muy precarias porque tienen su expectativa de convertirse en grandes estrellas y están en las pensiones de los clubes de fútbol. Y mientras tanto, por debajo, la letra dura de la legislación se va imponiendo y va marcando un tono a la coyuntura también que tiene que ver con los medios, porque hay novedades en las telcos que van a hacer transmisión de TV por satélite, ¿es así? ¿O estoy equivocándome? Efectivamente, uno lo podría presentar por este lado, que tiene que ver con la gran noticia que esperan las empresas de telefonía, que es la posibilidad de brindar servicios de televisión de paga, pero por satélite, aquello por lo que están impedidas por la norma vigente. Recordemos que esto es un elemento central para un país como Argentina, que a pesar de tener los niveles de pobreza que tiene, tiene más o menos el 80% de los hogares penetrados por TV de pago en todo el país. Digo, medí la pobreza como la quieras medir, con la línea histórica de quien quieras, con Lozano, con Kicillof, con el actual gobierno, hay 25, 28, 30% de hogares pobres, pues hay 5, 8, 10%. Por ciento de hogares pobres que paga para ver televisión. ¿Por qué? Porque si no pagas no ves, sencillamente. Bueno, en este contexto en el que el gobierno de Macri, desde el diciembre del 2015, vino a desguazar la estructura heredada en materia normativa, es decir, le quitó los filones relevantes a la ley audiovisual, aquellos que no se habían aplicado, ¿no? Los límites a la concentración de la propiedad y la posibilidad de establecer algunos topes a la concentración, dejó algunos otros porque se metió otra de los rasgos que nosotros hemos marcado históricamente en Fuerte al Medio sobre las políticas de comunicación del macrismo, es que, digamos, si el uno es que vino a desguazar la estructura heredada en la normativa, el segundo era que con la convergencia nos haríamos libres, ¿no? La convergencia nos hará libres, una remera que diga... Por favor, mandemos a imprimir eso en algún momento porque Santi lo viene repitiendo y no se materializa, así que... Tal vez para esta noche que le hacemos el lanzamiento de la programación te sorprendemos con una remera, bueno, que diga. No está mal. Digo, ese es el argumento con el cual el gobierno sostiene que va a democratizar el sistema, volverlo más eficiente, más eficaz y que habilitará finalmente la lluvia de inversiones, que no es más que una garúa chiquitita. En ese contexto, el problema que tuvo el gobierno, porque ya han pasado más de la mitad del tiempo que tiene, por lo menos del primer mandato, yo soy de los que está seguro que van a ganar en 2019, pero digamos, le quedarán 4 años más. El asunto es, ya pasó más de la mitad del primer mandato y no ha resuelto finalmente eso, no ha tomado todas las decisiones para que la convergencia nos haga libres o los haga libres a los operadores del mercado. ¿Por qué? Porque se metió en un entuerto, se metió en un conflicto que es histórico, que es... el que tiene que resolver entre los intereses del Grupo Clarín, a que le ha dado todo o casi todo desde su asunción, incluyendo la fusión Telecom, Cablevisión y Telefónica, que tiene intereses contrapuestos. Si uno mira el mapa de medios de la Argentina pensando en su estructura de propiedad, es un sistema solar con dos soles, el sol del Grupo Clarín y el sol de Telefónica. Entre los dos tiene la mayoría de los medios de comunicación, y la tecnología está generando que se acelere ese proceso de concentración. Pero el marco regulatorio establecía una prohibición muy clara en Argentina, que es: las empresas de telecomunicaciones, las dueñas de fierros, las que brindan servicios de conexión, telefonía fija, telefonía móvil, internet por banda ancha, fija y móvil, no podían dar televisión de pago, porque antes era una de las diferencias centrales lo que tenía que ver con la radiodifusión, es decir, producir y distribuir contenidos, que ese es el gran negocio que desarrolló el grupo Clarín, que recordemos, nació Diario y terminó siendo hoy una telco. Esa prohibición se mantuvo históricamente porque cuando estábamos en el escenario divergente, la radiodifusión por un lado, las telcos por el otro, la tecnología no lo permitía. Una vez que la tecnología lo permitió y el sistema fue convergente, Clarín logró frenar esa avanzada de que las telcos vengan a operar en el mercado de distribución de televisión de pago por cable, no lo harían porque hay que desarrollar una inversión muy grande, o por satélite. El proyecto de Cristina Fernández de Kirchner de la ley audiovisual, el original, incluía esta posibilidad, obligando a las empresas de telcos que se desprendieran del 50% de del mercado que dominaban, que era el de la telefonía fija. En la negociación con el partido de Pino Solanas, que aportaba los votos necesarios para que se sancionara la ley, eso quedó por fuera, y entonces la ley audiovisual nació renga, no vieja, sino renga, estoy recordando viejos fuerte al medio, porque no incluyó en su regulación esta posibilidad que ya estaba contemplada en la normativa. Cuando el gobierno de Macri asume y empieza a mochar la ley audiovisual, a sacarle esos artículos, no puede resolver, a pesar de que sancionó dos decretos, el 267 y el 1340, esta cuestión de ¿cómo hacemos para que las telefónicas se metan a dar televisión de pago sin herir el corazón de nuestro amigo y sostén mediático como es el Grupo Clarín? Bueno, durante muchos meses, terminamos el año pasado, el año 2017, esperando que llegara una ley convergente. Después nos anunciaron que mediante un decreto iban a permitir que las telcos dieran televisión de pago. Pues bien, ayer el ministro de Modernización, Andrés Ibarra, me mata que se llame ministro de Modernización. Quiero leer y corregir una tesis sobre eso. Digamos, Orwell se quedó corto. Entendemos que tenemos un ministerio de modernización en Argentina. Y es una modernización que en general atrasa un poco, porque tiene algunos vicios de décadas pasadas que tiene una tendencia un poco, digamos, poco resonante con la modernidad que promete. Como decía un viejo texto que dábamos en Políticas de Planificación, es una modernización conspicua, digamos, ¿no? Algo conflictiva. Bueno, lo cierto es que en el ámbito de la comunicación, donde hay una lista de temas sobre los cuales hablar, por ejemplo, la crisis que atraviesa Radio El Mundo, sus trabajadores se reunieron ayer con el ENACOM, el gobierno ayer mismo envió al Senado un proyecto de ley, finalmente es un proyecto de ley, con reformas a la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, a lo que queda de ella, a la Ley Argentina Digital, a lo que queda de ella, y a la Ley de Soberanía Digital, que es la que regula ARSAT, la actividad de ARSAT. Básicamente, el ministro Ibarra, que había hablado de una ley corta, de que esto lo iban a resolver no con un decreto, sino con una ley corta, presentó un proyecto que tiene 13 artículos, es una ley corta, y 3 objetivos, de acuerdo a lo manifestado por el propio ministerio. El primero es reducir la brecha digital, esta es la diferencia entre los que se conectan y no se conectan a internet. Velozmente desmentimos la existencia de tal cosa. La brecha es económica. Te conectás si tenés guita, para comprarte un equipo y para pagar el servicio de internet. No es brecha digital, es económica. Santi, ¿por qué esto es competencia del Ministerio de Modernización? Bueno, porque Modernización opera, es como el Ministerio de Debido en el gobierno anterior. Uh-huh. Opera sobre el mundo y sus alrededores. Y además recordemos, porque el gobierno de Macri había creado un Ministerio de Comunicaciones donde había puesto a UAD y lo disolvió para que fuera Modernización el que absorbiera todas las gestiones sobre estos temas. El segundo objetivo que tiene el proyecto de ley es generar competencia, promover la competencia. No habla de derecho a la información, no habla de ciudadanos, no está escrita la palabra ciudadano ni derecho a la información en el texto. Y el tercer objetivo es favorecer las inversiones y dinamizar el mercado. ¿Qué tiene el proyecto de ley? El decreto es un fallido y recién tengo psicóloga el martes que viene. Tiene muy pocos artículos. El más importante es que finalmente va a pasar lo esperado. Las empresas de telcos, de telecomunicaciones, Telefónica, Claro, pongámosle nombre y apellido, van a poder brindar servicios de televisión de pago por satélite. ¿Por qué esto es importante? Porque eso lo pueden hacer mañana y no necesitan desarrollar una inversión muy potente en infraestructura, un tendido de redes, para poder operar. En un mercado que está dominado por el Grupo Clarín, que es el dueño de Cablevisión y que tiene más o menos el 50% del mercado de TV paga, y por DirecTV, que es el único prestador de servicio de televisión por satélite, que tiene el 30% de ese mercado. Entonces, El artículo 1 propone la otra cuestión, que es el de obligar a los operadores a que compartan infraestructura para generar competencia. Es decir, los que ya tienen instalados postes, caños, cables, por donde viaja la información, deberían compartir infraestructura. Y la otra novedad es que el proyecto propone, porque esto entrará a la Comisión de Libertad de Expresión y de Comunicaciones para debatirse, y una vez que obtenga dictamen de aprobarse en el Congreso, podrá ser cambiado, digamos. El otro elemento que tiene es este, permitir que las telcos den televisión de pago. Ahora, el proyecto dice más por lo que calla, si me permiten ser poético, un viernes con esta garúa que no es la de las inversiones. Si uno lee el texto, aturde lo que no está planteado allí. Son 13 artículos y los dos elementos más importantes son este que te digo. Las telcos podrán dar TV satelital y cobrar por ello, es decir, competir con Clarín y DirecTV, y obliga a los operadores a compartir la infraestructura. Ahora, en el proyecto no hay una línea sobre obligaciones que tendrán los nuevos prestadores de producción propia, producción nacional, de señal propia, si tienen que comprar contenido argentino. No hay nada de eso. No hay una línea sobre contenidos. No hay nada sobre establecer un ordenamiento de la grilla, etc. Hagan lo que quieran y como puedan. No hay nada sobre autoridad de aplicación, con lo cual uno sostiene o puede evaluar que seguirá siendo el ENACOM, el organismo encargado de controlar el sistema comunicacional, un ENACOM, un organismo creado por un decreto del Poder Ejecutivo y que tiene 5 miembros puestos directamente por el Ejecutivo y que puede terminar los mandatos de todos directamente, digamos, ese nivel de centralización en la decisión política. Y las modificaciones podrían generar competencia, es cierto, ahora claro, Telefónica podrían salir a dar televisión de pago una vez que se apruebe la ley, pero no necesariamente inversiones, porque con desarrollar satélite van a tener que comprar equipamiento, etcétera, pero no es que van a desandar fibra óptica como está desarrollando Telefónica para competir en el servicio del cuádruple play, dar internet, dar telefonía fija, dar telefonía móvil y dar televisión de pago. Es decir, la lógica es la del mercado. Y de nuevo, lo que tenemos con la política de comunicación del macrismo es que son políticas sin planificación. No hay un objetivo concreto, no hay largo plazo. Bueno, el objetivo es dinamizar el mercado, eso está claro, pero no se desprende de una serie de acciones y decisiones tomadas articuladamente y con diálogo y consenso con todos los sectores. Metemos una cucharita política, ¿qué podrá pasar? Bueno, esto irá a discusión, lo van a tener que votar. Faltan 5 minutos para que entremos de nuevo en una campaña electoral en Argentina. ¿Ustedes creen que esto se va a votar este año, después del Mundial? Supongamos, justo el año donde se está discutiendo en el Congreso la ley de despenalización del aborto de modo integral. Yo no lo veo. La otra patillita política es, en el Congreso hay presentado un proyecto que presentó el Partido Socialista sobre una ley convergente. Es un proyecto que redactaron Guillermo Mastrini y Martín Becerra para el Partido Socialista. Bueno, buenas tardes. Este proyecto que presenta Modernización es un apéndice chiquitito, son 3 artículos de esa ley. Y si forzamos la cosa para que se discuta una ley convergente, y si hacemos política con minúscula, digo, y si nos ponemos a rosquear y a negociar, y si el gobierno se compró un problema finalmente y no puede salir de la trampa entre Clarín y Telefónica, esto es apenas el comienzo. Quedan muchas preguntas abiertas, quedan muchas puertas abiertas para colarse un poco en la Cámara de Senadores y ver qué es lo que sucede con este nuevo proyecto de ley.